Gloria, gloria a Dios, alabado su nombre, Cristo, para siempre. Ya oficialmente le damos comienzo al programa Hablando con el Pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a las audiencias, bendito sea tu nombre. A ver, la audiencia, bendito sea tu nombre. Perdónenme en esa y muchas más, estamos un poquito afectados de salud. Ya está Nelson, está relajándome. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí un poquito afectados, pero a su nombre, gloria. Estamos aquí dándole gloria y honra al Señor, como todos los jueves de 11 a 12, hablando con el pueblo, con tu hermano evangelista José Melesio, mi amada esposa Limari, que está por aquí con nosotros, como siempre, también está un poco afectada, pero estamos aquí. Nuestro hermano Canaima y nuestra hermana Lorena Ayuso, que se encuentra por ahí también, tras bastidores, a su nombre, gloria. Así que damos gloria y honra a Dios. En esta noche estamos agradecidos, ¿verdad?, de que estamos aquí compartiendo una poderosa palabra con tu hermano Nelson hace unos minutos. No tuvimos mucho tiempo, ¿verdad?, porque estamos guardando nuestra fuerza y nuestra energía y nuestra voz para mañana, que tenemos una media vigilia allá en Coco Beach, en Río Grande. Será de explosividad. Quiero recordarle a toda la audiencia que está por ahí conectado, enlazado, nuestro hermano evangelista Denis Vélez y su amada esposa, la evangelista Mercy Robledo, allá en el programa Un Solo Cuerpo. También está nuestro hermano Pedro conectado en Radio Explosión, Radio Explosión, bendito sea tu nombre. Estamos ahí conectados, están enlazados con nosotros. Y otras emisoras oyentes que están en Estados Unidos, en Pensilvania, si no me equivoco, gloria a Dios, aleluya. Estamos gozosos, estamos contentos, dándole gloria y honra al Señor, y sabiendo, ¿verdad?, que toda la gloria es para Él siempre, y reconociendo de que de Dios es el poder. Agradecemos grandemente a la audiencia que está conectada, así que quédese ahí en sintonía, porque esto es como llama de fuego a tu vida. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta noche, bendito sea tu nombre. Tenemos, Señor Padre, una oportunidad más de darte gloria y honra a ti. Queremos que tú, Señor Padre, tengas control de todo tema, de todo lo que vamos a estar hablando en esta hora, Dios, que sea para edificación, Señor Padre, para este pueblo oyente. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén, amén. Bueno, hermano, queremos recordarle, bendito sea tu nombre, que este programa, aparte de que sí, ¿verdad?, se habla de Dios, y se habla del poder de Dios, y se habla de entre muchas cosas más. También queremos informarle que es un programa de interés para, ¿verdad?, que usted pueda llamar, comunicarse con nosotros al 787-444-9981. Ahí podrá darnos, ¿verdad?, su opinión, bendito sea tu nombre, de lo que usted cree, opina del tema. Hoy tenemos el tema, ¿verdad?, religión y política. A su nombre, gloria. Vamos a hablar un poco de la religión y la política cuando se mezclan, a su nombre, gloria. ¿Cuál es el resultado y qué es lo que sucede? ¿Y qué usted opina, verdad, sobre la religión y la política? Hay muchas personas, verdad, que lamentablemente no están entendiendo que posiblemente vayan a la par. Posiblemente no, para otro pensamiento, verdad. Posiblemente hay gente que dice que no se mezcla. Y hay un decir en la calle, hermano Canaima, que siempre decían mucho, verdad, que son dos cosas, no se pueden hablar ni de política y ni de religión. ¿Por qué? Porque siempre sale alguien discutiendo de qué partido aquel o el otro, y obviamente también la religión sale alguien discutiendo de que en qué cree, en qué no cree, cómo se llama, si son fanáticos o no. Gloria a Dios, aleluya. Pero en esta ocasión estamos llevando un punto de vista muy diferente. Les recuerdo, ¿verdad?, que estamos un poquito afectados de la garganta, estamos con catarrito, gloria a Dios, así que por favor disculpen en esa y un poquito más. A su nombre, gloria. Ahí está todo el mundo ya relajándome, gloria a Dios, ya que tengo una voz masculina normalmente, pero tengo una más todavía. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Decir, hermano, la religión, a su nombre, gloria. Estamos viendo la religión en este tiempo, bendito sea tu nombre, que está compartiendo mucho con lo que es la política. Pero, sin embargo, es que ha sido por obligación. ¿Obligación por qué, Nelson? Ahora mismo, si tú vas a ir a una cancha de baloncesto, al lado para que te goce, tú tienes que ir ¿a dónde? Tienes que ir al gobierno. Tienes que ir a la alcaldía a darte unos permisos. Oye, y si esos permisos no te los dan, no te avista que tú no vas. Amén. A su nombre, gloria. Y es así. Entonces, lo que pasa es que la gente dice como que, pero esto, eso quiere decir que Dios no está en el asunto. No es que Dios no esté en el asunto. Lo que sucede es que hay un orden. Y la ley y la Biblia dice, bendito sea tu nombre, que hay que seguir las leyes celestiales. Amén. Y también las terrenales. A su nombre, gloria. ¿Qué sucede, Nelson? ¿Qué sucede, Canaima, Limari, si nosotros no hacemos este procedimiento? Lamentablemente, a las 9 de la noche, oiga bien, ya que los cristianos de hoy, y lo voy a decir con todo el respeto por toda la sinceridad, gloria, porque obviamente pues está dando tu hermano evangelista José Merecio, y lo hacemos como Dios nos da. Los cristianos de hoy, los cultos comienzan a las 8 de la noche, 8 y media. Amén. Antes empezaban de 6 y media a 7. Y ya a las 9 y, ya a las 9, 9 y media estaban fuera. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Están ahora empezando a las 8, 8 y media. Amén. Y se tienen que ir obligatoriamente de 11 y media para abajo. Amén. Sin contar que si se paran en el kiosquito a hablar y qué sé yo, afuera en el parking, son las 12, son las 1. Las 12. Ya nos vamos, ya estamos tarde. A su nombre, gloria. Pero ¿qué pasa? Si usted lleva un evento, bendito sea tu nombre, a una cancha y lo va a empezar a las 8 de la noche y va a terminar a las 11, 11 y media, gloria a Dios, aleluya, muchos de los que están allí que no conocen a Dios se van a ir. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con la política? Tiene que ver mucho con la política. Porque te dan un horario. Si usted va a una urbanización cerrada, usted tiene que comenzar a las 7 y tiene que cerrar a las 9. Amén. Y no es que se va a las 9 y 5, no, es que yo a las 9 tú tienes que estar empacado y tú te tienes que ir. Ya está saliendo. ¿Por qué? Porque el ruido, alábalo para que te goces. El ruido que tú estás haciendo, eres un ruidoso. Estorbando la paz. Está estorbando la paz, como dice mi hermana Limari. Amén. Está molestando. Eres estorbo para los ancianos posiblemente del área. Eres estorbo posiblemente para los santeros que están en el área. Eres estorbo para mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente se molesta cuando hay palabra de Dios. Ahora, sin embargo, vamos entonces y hacemos un cumpleaños en una cancha y ponemos un musicón y ponemos un DJ y ponemos allí dos o tres, ¿verdad?, canciones de reggaetón. Amén. Y estamos hasta las 11:30, 12. No molesta. Eso no. Ah, y el lunes y el martes hay clase. Alábalo. Y se trabaja. Pero para eso no hay problema. No. Pero sin embargo, cuando es algo, un evento cristiano, hay que hacer tantas cosas. Sí, de igual manera, estas personas tienen que pedir permiso, porque si no, la policía siempre van a llegar. No estoy diciendo que no lleguen. Pero la cosa es que le damos prioridad. A nosotros le damos hasta las 9 y a los paris. Aún en las casas, le dan hasta las 12 de la noche. Amén. Y después de las 12 simplemente tienen que bajar la música. Uh-huh. A un nivel de grado, ¿verdad?, que por lo menos entendible. El party continúa. Pero el party continúa hasta las 2 de la mañana, máximo. Pero bájame la música. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, a nosotros en los eventos nos tienen que dar un tiempo, no tiene que dar un permiso específico, tiene que hacer tantas cosas. Y el gobierno, amén, gloria a Dios, nos ayuda. Santo Dios, aleluya. Por eso que en este día, en esta noche, cuando estamos hablando sobre esto, nos enfocamos en lo que estoy haciendo yo. Amén. Muchos de nosotros, ¿verdad?, que están trabajando con nosotros mano a mano, como lo que es Denny, lo que es nuestra hermana Mercy, están trabajando nosotros en Los Claveles, residencia en Trujillo Alto. ¿Qué sucede? Ahí nosotros tenemos, las puertas abiertas y con nuestro alcalde, el alcalde de Trujillo Alto. Amén. Y entre estas personas más que están colaborando y están abriendo puertas para este ministerio, para hacer lo que estamos haciendo en este residencial. Sí, como también estamos haciéndolo en muchos otros lugares que otros gobiernos nos están ayudando, como lo que es el gobierno de San Juan, amén, que nos ayuda también, ¿verdad?, de parte, amén, por medio de parte de nuestra hermana Mercy Robledo, y siempre están prestos y dispuestos, amén, y tenemos gente, ¿verdad?, que están trabajando mano a mano allá con ellos en lo secular personal, sí, como también están trabajando con nosotros en lo que es, ¿verdad?, el área de la religión, de lo que es, ¿verdad?, haciendo las cosas para la iglesia de Dios. Claro que sí. Entonces, ha llegado un momento y un tiempo a nosotros que tenemos que darle también de lo que nosotros están dando a nosotros. Hemos tenido que, ¿verdad?, hacer otras cosas con ellos. No estamos promocionando su partido. No estamos promocionando, ¿verdad?, sus campañas ni nada de eso por el estilo. Pero sí estamos apoyando en cualquier otro evento que tengan que hacer para la comunidad. Amén. Que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, la iglesia de Dios tiene que entender que no podemos mezclarnos con la política, porque esto no es por colores. Esto es porque tan servicio nos dan, obviamente, a la hora de nosotros pedir ayuda. Ellos la dan. Ellos la dan. Amén. Así como pedimos ayudas a veces posiblemente para una casa, posiblemente porque se inundó el apartamento, posiblemente porque necesita bienestar público, posiblemente porque necesita otras cosas más, ¿verdad?, que el gobierno suple. Pero lo más importante es ahora mismo el tema, es la religión mezclada con perdón, con la política. Mi hermano, escúcheme, ¿verdad? Estamos afectados, gloria a Dios, aleluya. Caramba, ¿qué opinas? Gloria, gloria a Dios. Dios bendiga a Dorita, que está en la sintonía, y a la audiencia de Radio Explosión de Unción y la audiencia de unsolocuerpo.com. Yo quisiera, ¿verdad?, que alguien, gloria a Dios, o escribiera o llamar a gloria a Dios, porque verdad que quisiéramos saber el pensar de la gente, de la audiencia, amén, de algunos de ustedes, realmente qué opinan, ¿verdad? O es que ellos entienden lo que es separación de iglesia, o sea, lo que es iglesia y Estado. Muchos tenemos, ¿verdad?, nos han enseñado, gloria a Dios, de que no debemos mezclar la iglesia con el Estado. Gloria a Dios. Pero también la iglesia, gloria a Dios, necesita ciertas cosas del Estado. Amén. Entonces, ¿hasta dónde, gloria a Dios, hasta dónde esto es aceptable, o hasta dónde nosotros podemos entender ciertas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Poderoso el que es para siempre. Aleluya. O sea, ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Yo quisiera saber, ¿verdad? Dorita escribe, religión y política. Uy, no podemos mezclar la política ni en los altares. No mezcla. Eso es, gloria a Dios, eso es la opinión, ¿verdad?, de la hermana Dorita. Gloria a Dios. En esta hora, ¿verdad?, pues nosotros vamos a traer hemos buscado información en la internet, gloria a Dios. Santo Dios. Hemos hecho algunas averiguaciones. Aleluya, como cristiano, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, investigativo. Santo Dios. Aleluya. También tenemos nuestra forma de pensar y qué pensamos, aparte de las leyes, lo que digan. Amén. Tenemos nuestro propio criterio. Dice el hermano evangelista Pedro Maldonado, la iglesia necesita del Estado y el Estado necesita de la iglesia. Amén. Eso es, gloria a Dios. Pedro Dávila te escribe, bébete por la tosera. Bébete un té, yo no sé qué dice ahí, y se te quita, alábalo. Amén, amén, gracias Pedro, Dios te bendiga. Aleluya. Nos levantamos hoy, después de 4 días, estuvimos enfermos desde que salimos del hospital allá acompañando a nuestro hermano Nelson, y después de ahí arrancamos para otra actividad, y verdad, nos parece que esa noche nos afectó. Tuvimos toda esta semana, ¿verdad? Sí, y estamos considerando hacer otras cositas después que salgamos de aquí, porque amén, gloria a Dios. Esto está malito. Pero, a su nombre, es verdad, esto es la razón, no se debe mezclar. Me gustaría, ¿tú sabes qué? Que me gustaría que Messi o Denny nos llamen. Amén. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden explicar también algunos beneficios que hay con el gobierno de las iglesias. Amén. Ahí vamos a comenzar ahora a destapar, ¿verdad? Cosas que quizás no sabemos. Sí, porque la gente posiblemente se va a saber, entonces sea tu nombre, y no estamos criticándolo, ¿verdad? Porque es opinión propia, pero posiblemente están basándose de que esto es como cuando tú necesitas algo, hablando en el mundo. Ah, no, yo voy a votar por este partido porque ellos me dieron esto, aquello, lo otro, y llegaron bien conmigo. Exacto. Y por beneficio del laico, ¿sabes? Así, y es así. Pero yo sé, mire, mi abuela, hermano, mi abuela era de un partido, y aunque venía el otro partido a ganar, ella se iba de ese bando para que le dieran sus cosas que necesitara para hacer sus casas, para los cines y para las maderas, porque para el beneficio. Amén. Ella quitaba una bandera y ponía otra. Uh-huh. Amén. Y mucha gente está jugando así, pero en este caso estamos hablando de que no es que estamos mezclándonos en sentido político completo, es que hay que trabajar mano a mano con ellos. Amén. Automáticamente eso es lo que controla en este país. Nosotros sabemos de qué partido somos. Exacto, nosotros sabemos de qué partido somos, dice mi hermana Limario. Nosotros somos del partido de Cristo. Amén. Entonces, pero hay que socializar con ellos. Amén. Porque son los que controlan el país. Amén. Son los que deciden. Hay que seguir las leyes. Amén. Si nosotros necesitamos, ahora mismo, yo quisiera que uno de estos hermanos que están ahora mismo conectados me diga a mí que mañana, Nelson, ellos van a ir para el Coliseo de Trujillo Alto, van a hacer allí, van a abrir las puertas y van a montar allí y van a predicar. Mira, no lo van a hacer. Hay un orden. En cualquier sitio. Exacto. Público. Amén, está bien. No hay problema. Santo, ¿viste? Dios. Entonces, y así mismito, en cualquier evento, en cualquier cancha, en cualquier lugar, mira, hay que tener un permiso para poder entrar. Es automático. Amén. Aunque tú digas, eso es público. Y eso es lo que más nos choca. Oye, esto es público. Yo camino por la acera si me da la gana. Yo voy a la cancha que yo quiera. Yo voy para donde a mí me plazca. Pero hay un orden. Y hay una ley. Y es público hasta cierto nivel. Exacto, es público hasta cierto nivel. Hasta cierto nivel es público. Porque tú no puedes hacer lo que tú quieras. Amén. Oiga, hermano, y si nos vamos lejos, Nelson, ¿sabes qué puede suceder? Que tú te metes a un lugar donde hayan títeres. Oye, y te van a decir quién tú eres. No, tú sabes, ¿qué tú vas a hacer aquí? No, pero esto es público, pero nosotros somos de aquí, ¿qué pasó? Es lo que te van a salir. Así mismito, tiene que ver con todo esto, porque automáticamente tenemos que tener unos permisos. Eso es así. Obligado. Santo Dios. Amén, tenemos la primera llamada. Adelante, Messi. Amén, yo, ¿verdad?, toda la audiencia de Como Llama de Fuego en esta hora, de todos los que están conectados al programa Hablando con el Pueblo. De verdad, conforme a cómo me sirvieron, quiero traer algo interesante, ¿verdad?, dentro de lo que es el tema. Y, ¿verdad?, no quiero coger mucho tiempo, quiero ser bien breve. Fíjate que en el 2005 se creó la iniciativa de grupos comunitarios y basados en la fe, y se estableció la oficina de enlace con Fortaleza. Esta es la oficina de enlace social y asuntos religiosos con el propósito de promover el desarrollo de programas de servicio a personas sin hogar, problemas de salud mental, adicción y otras cosas, ¿verdad? Esto se crea porque el Estado, o sea, a nivel estatal y federal, reconoce las grandes aportaciones que realizan las organizaciones de bases comunitarias, religiosas y seculares, que complementan la gestión gubernamental de atender las necesidades de servicio a los ciudadanos. Y fíjate que mencioné la Oficina de Asuntos Religiosos y enlace social. Hay una oficina de esta en cada municipio. Ellos son el enlace de la iglesia con el gobierno. Ellos atienden lo que son solicitudes de permiso. Ellos cierran calles, avenidas, te dan permiso para cancha, ¿verdad? Pues nosotros como ministerio, pues siempre vamos a donde ellos. Ellos nos dan la autorización para nosotros llevar a cabo actividades en lugares públicos. Porque uno no puede, ¿verdad?, como los locos, ya lo que se hacía antes, y digo, ¿verdad?, perdonen, porque no es que estoy diciendo que los que lo hacían antes son locos, no, nada que ver, pero nosotros somos locos en Cristo, así que pues, ¿verdad?, pues yo por lo menos me considero loca, en Cristo, amén. Antes se ponían dos bocinas en una esquina y se daba un culto, pero ya las cosas no se hacen de esa manera. Pues ahora, ¿verdad?, la iglesia, el Estado y la iglesia está unidos, porque el Estado entiende que la iglesia es necesario. Y fíjate, nosotros tenemos que dar testimonio. ¿verdad? Yo no voy a decirte que yo voy a ir a votar por Santini, por decir un nombre, porque Santini siempre ha dado el visto bueno a todas las solicitudes que este ministerio, ¿verdad?, ha hecho. Él, si se fuera a ganar el voto mío, lo haría, porque es un ejemplo, ¿verdad?, un líder que ha comandado, ¿verdad?, o ha llevado el país, ¿verdad?, unos beneficios de los que todos gozamos, porque aquí, pues, mucha gente disfruta, o sea, de unas ayudas que vienen del gobierno, disfrutan de la asistencia médica por la reforma y toda esa clase de cosas, ¿entiendes? No solamente pues los permisos de uso, a mi ministerio el gobierno no solamente le ha dado los permisos de uso, sino también ayuda monetaria. O sea, nosotros hemos ido a pedir donaciones para las cruzadas de ambulantes y hemos recibido una buena cooperación por parte de líderes, ¿verdad?, del gobierno, que se han movido a favor de nosotros y siempre están ahí, ¿verdad?, dispuestos a extenderle la mano. Eso no quiere decir, ¿verdad?, vuelvo y repito, que por eso yo voy a votar por ellos. Claro está, cuando yo ejerzo mi derecho al voto, lo hago con un criterio basado en qué aportaciones positivas este líder político ha hecho a mi nación. O sea, yo como patriota, porque si algo somos, pues somos boricuas, ¿verdad? Somos puertorriqueños, siempre nos preguntan de qué ciudadanía son, y somos cristianos, pero también somos puertorriqueños, somos ciudadanos americanos, ¿verdad? Que gozamos de unos privilegios, y conforme a eso, pues también tenemos que ejercer un derecho, que es el derecho al voto, con liberalidad y con conciencia. Espero, ¿verdad?, que la aportación haya sido conforme a lo que esperaban, y pues esa es mi opinión, ¿verdad?, la opinión específica de Mercy Robledo Díaz, que no se solidariza con ninguna otra, ¿verdad?, opinión dentro de la cabina de cómo llama de Fuego a tu Vida, y así que pues que no esté de acuerdo conmigo, pues amén. Allá pues me puede llamar y hablamos, ¿verdad?, y resolvemos. Amén, amén. Mercy. No, tranquilo. Mercy. Así que nada, gracias por la oportunidad. ¿Alguna pregunta? Sí, te voy a hacer una pregunta, no te voy a hacer una pregunta, pero sí, buena contestación, de verdad, buena aportación. Lo que sí, quiero decirle a la audiencia que vamos a estar en debate en que si eres solamente loca en lo que la cosa es de Dios o no, amén. Así que Dios te bendiga. Amén, aleluya. Amén, esa fue tu hermana Mercy Robledo, de otra, una de las partes de Un Solo Cuerpo. Están enlazados también ahora mismo con nosotros allá, gloria a Dios. Y es así, hermano, los asuntos religiosos, los alcaldes, posiblemente el gobernador en un momento dado en su vida haya aportado también, ¿verdad?, sabe yo con quién y dónde. Y son cosas, ¿verdad?, y no es por partido, hermano. Pero como decía ella, si ella va a votar por él, no porque la ayudó en sus asuntos religiosos, sino porque en verdad él se lo ha ganado por lo que él ha hecho en su pueblo, en qué sé yo, y es así. Y nosotros tenemos, hermano, como cristianos, nosotros tenemos que tener las votaciones en el Señor. El Señor nos dirige a nosotros, ¿verdad?, y nos deja el sentir y decir, ¿por quién tú vas a votar? Amén. ¿A quién tú vas a poner como líder del país como tal, de tu pueblo, el Senado, de donde quiera que sea que tenga que poner posiciones? Así que esto es una cosa en base a lo que Pitu diga. Mira, adicional a eso, ya que se está hablando, ¿verdad?, de por quién va a votar y eso, por lo menos en esta llamada, pues logramos descubrir que Mercy, por eso que a Denny le gusta tanto el azul, quiere decir que ellos son, sí, porque él me lo ha dicho, y Mercy pues ya se dejó ver, así que cuidado con lo que va a decir, gloria a Dios. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, ¿verdad?, debemos, ¿verdad?, de siempre estar bien conscientes de qué es lo que vamos a hacer al momento de votar. Aunque no estamos hablando de no vamos a inculcar aquí a nadie a hacer lo que tenga que hacer, pero nosotros como creyentes tenemos, ¿verdad?, el derecho al voto. Esta noche es iglesia, ¿verdad?, y Estado, gloria a Dios. O sea que se supone que nosotros como creyentes tenemos que ejecutar, o debemos, tenemos el derecho de dar nuestro voto poderoso aquí para siempre en el gobierno, seleccionar quién es el que va a dirigir nuestro país. O sea, tenemos que ser sabios en eso. Alabado sea el nombre que es para siempre. Esto es, oye, varón, me llama la atención. Esto es como la iglesia. En la iglesia hay unas votaciones. ¿Quién es el presidente de damas y caballeros? ¿Quién es el de líder de jóvenes, de niños? ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Quiénes son los pastores, las pastoras? Depende, ¿verdad?, del concilio que sea. Oye, y a veces cogen a la gente por lo lindo que se visten. Alaba para que te goces. Amén. A veces los cogen por el tiempo que llevan en la iglesia. Alaba. A veces los cogen porque, ay, es que es tan bueno. Siempre está presto. Siempre está presta. Bendito sea tu nombre. Y entonces, a la larga, ven los errores o los errores que están haciendo en su posición. Amén. Es como todo, ¿sabes? Claro, vamos a ponerlo que es lo mismo. Mira, hace, estaba recordando una anécdota, ya que nuestro hermano y amigo Pedro Maldonado escribió, francamente, en los altares no se puede mezclar, pero en los momentos en donde la iglesia tiene que tener voz de alerta para cualquier cosa que no tenga que ver, que no tengan base bíblica. Yo cuando leí eso, pues recordé, yo pertenecía a una iglesia que en algún momento, aquí mismo en Carolina, el senador, o no sé quién era algo de la alcaldía de Carolina, pidió la iglesia donde yo estaba, y le preguntaron para qué. Iba a presentar, creo que era la cancha de Martín González, de arriba de Campeche, una cancha nueva, anunciársela a la comunidad de lo nuevo que hicieron, ¿verdad? Pues la que era mi pastora en aquel momento, pues no accedió a la petición. Porque eso ya se iba a prestar para fines políticos. Entonces, ahí es donde tenemos que, ahí es donde el pastor tiene que ejecutar su sabiduría. Amén. Pues mira, pues resultó que la pastora pues no le cedió la iglesia. La persona pues tuvo que hacer la inauguración en la misma cancha, ¿ya? Amén. Y eso yo lo veo bien, porque están tomando la iglesia con un fin político, no tiene otro fin. Y también tengo constancia de que mi iglesia participa de algunas cosas del municipio de Trujillo Alto. Amén. Y la iglesia y el municipio de Trujillo Alto en ocasiones ha solicitado el servicio de la iglesia para el parking. En mi iglesia se han hecho actividades grandes y el alcalde ha ido a participar con su presencia, ha dado unas palabras de aliento, pero hasta ahí, se sienta tranquilito, escucha el mensaje o se monta en el carro donde lo trajeron y se va. Amén. Nosotros compartimos en la iglesia el Rey de la Gloria, el Rey de la Gloria en la Gloria en Trujillo Alto, y allí estuvo nuestro hermano y amigo Samuel Hernández predicando y administrando la música. Y compartió con nosotros del alcalde de Trujillo Alto. Amén. Y estuvo allí, ¿verdad? Y él saludó al pueblo. Amén. Y no tuvo con nada de eso de política, ni tuvo nada con, ¿verdad? Porque él es, ¿verdad?, el seguidor del Señor. Y él no tuvo con nada de que si voten por mí, ni nada. Él fue allí a hacer lo que tenía que hacer. Fue y, en un orden. Fue en el orden que tenía que ir. Y hizo como todo el mundo estaba haciendo allí. Amén. Estaba alabando a Dios. Amén. Glorificando a Dios. Eso. Dando, ¿verdad? Llorando, porque lo vimos que estaba llorando también, porque el Señor dio una palabra poderosa. Amén. ¿Verdad? Vimos muchas cosas, vimos una parte de que humanitaria, cristiano. Amén. Pero la gente pues, lamentablemente lo ven en la posición de que es un alcalde y lo ven diferente, pero mire, es un hombre igual que usted, es un Amén. Hermano igual claro que usted, que es un siervo de Dios igual que usted. Y esto pues nos llama la atención, porque yo digo, verá, este hombre de Dios se paró ahí. Yo les bendiga, ¿cómo están? Estamos agradecidos, estamos aquí, y verdad, nos estamos gozando con nuestro hermano Samuel, oye, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos a sus órdenes, a su disposición, cualquier cosa que necesite, ya, se acabó. Como también hubiera hecho yo. Amén, pero que es que a veces la gente no toman en poco que en el municipio, en el gobierno, haya gente cristiana. Amén. Amén, y es así, y por eso que hay asuntos religiosos. Amén. Y es una cosa, ¿verdad? Ahora mismo nuestro hermano Jari Carrillo, Amén. Que también es de ahí, ¿verdad? El pastor Jari Carrillo, ¿verdad? Amén. También, que es parte de ahí de los asuntos religiosos, que es el que nos da, ¿verdad?, las carpas, las sillas. Oiga, hermano, no es porque, si no estás haciendo tu trabajo a la hora de votar, lamentablemente te tengo que decir, bueno, Jari, tú no hiciste tu trabajo como lo que tú estás ejerciendo. Amén. No importa cuánto me diste para ayudarme para una campaña, cuántos papeles firmaste o no firmaste, cuántos lugares me diste para yo poder, ¿verdad?, ir a predicar. Pero si no ejerciste como tu posición política. Oye, pues si no lo ejerciste, ya porque me diste una silla ayer, no significa tomar mi voto hoy, a su nombre y gloria. Y esto es lo que la gente tiene que aprender a separar y a dividir. Amén. Amén. Es como que yo le pida $20 prestado a mi hermano Denny. Y llevo 6 meses sin pagárselo. Y los tengo. Y en esos 6 meses Denny está pidiéndome esos $20 porque también lo necesita. Y todavía es la hora que no me lo da. Y no se lo doy, y no se lo doy. Entonces, pero a la hora de la verdad, entonces Denny se molesta y me reprende y me dice, mira, Melesio, ¿qué está pasando? Tú me debes estos 20 pesos. Y yo, es que tú eres mi amigo, ¿qué pasó? Amén. Oye, la amistad es una cosa. Y el negocio que tú tienes conmigo de que yo te presté 20, tú me prestaste $20 son otros. ¿Sabes? Y esto es la lógica que tenemos que traer entre la religión y la política. Mira, aleluya. Estoy aquí pensando, ¿sabes? Eso está trayendo eso de los 20 pesos, ¿será verdad? Y está ahí. ¡Santo Dios! ¿O bueno, será? ¿O no será? Este... ¿Para que te saque de la duda que llame Deri a ver si es verdad o no? ¡Ay, ya, ya! Pero mira, Messi trajo, ¿verdad?, un punto bien, bien importante, que sí, hay unas ayudas para la iglesia. Amén. Hay unas oficinas, ¿verdad?, que atiende las iglesias. Lo de las canchas, eso es algo que es bien real. Antes, por lo menos yo antes iba ahí al cuartel de la policía, decía, necesito la cancha de mi barrio. Ok, pues lléname este papel, ponme tu nombre, a qué hora empieza, a qué hora se acaba, dónde es el sitio y con qué fin es que la vas a usar. Ellos daban la vuelta, hablaban con los vecinos y me llamaban, sí o no, o sea, la contestación que fuera. Pero las cosas han cambiado. Quizás han cambiado porque quizás hubieron gente que le dieron mal uso a las facilidades, porque hay veces, ¿verdad?, que nosotros como iglesia nos beneficiamos, a la base no me quede para siempre, de algunos recursos, gloria a Dios, que el Estado ofrece. En este caso, las canchas las construye el gobierno, ¿verdad?, el municipio, quien sea, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que darle buen uso, inicialmente porque estamos representando el reino de los cielos, ¿verdad? Estamos representando al Señor. Oye, que estoy aquí hablando y con los ojos mirando para allá porque Melesio está abriendo la cartera y a ver si veo un chavo allá adentro. Pero que no son tarjetas y recibo, manda. Aleluya. Y Limari rebuscándola por cuando roto tiene la cartera. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, Santo Dios. Y fui a yo fui con a lo mejor alguien o alguna persona dieron mal uso de cancha y etcétera, pues los otros días fui a solicitar la cancha, ya el cuartel me dijo que eso ya ellos no lo bregan. Amén. Hay que ir entonces al municipio de Carolina. Amén. Y eso ahora es con una carta, en la carta tiene que incluir el número del seguro de responsabilidad pública. Amén. Bueno, es un papeleo increíble para saber si te lo aprueban. O sea que la iglesia... Y tiene que pedirlo con mínimo 2 meses, 3. De anticipación. Y darle seguimiento, porque posiblemente ese papel le cae otro papel encima y no ven el tuyo. Eso es que ya hay un departamento que se está encargando de eso. Amén. Dice Dorita, no podemos ignorar. Es lo mejor para nuestro país. Es lo mejor para nuestro país, pero no se puede mezclar. Hay hermanos que ni hablan de esto porque son de tal color. Ay, ay, ay. Amén, eso es así. Por eso es que hablando con el pueblo habla temas que en la iglesia no quieren tocar. Amén. Hace falta más celo de Jehová en la casa de Dios. Eso es amén. En verdad que sí. Eso es así. Mira, y vuelvo a donde estaba Messi. Hay unos beneficios, ¿verdad?, que la iglesia puede beneficiarse de los mismos. Lo que sí es que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Hay una agencia pertinente, un papeleo que llenar, pero sí. Hay una cosa que tenemos que aprender a separar lo que es beneficiarnos o hacer listo. Uh-huh. Hablaba para que te goces. Porque sabemos que hay gente que son listas y hay gente que simplemente, ¿verdad?, se benefician de que es un privilegio y es un derecho que tenemos. Mira, voy por ahí para abajo. hay una palabra que utilizamos mucho porque quizás alguien nos las enseñó o nos estamos haciendo eco de la misma. Separación de iglesia y Estado. No podemos meternos ahí y que ellos no se metan acá. Eso, ok. Pero realmente, ¿qué significa separación de iglesia y Estado? yo me di a la tarea de llamar a mi pastor, porque una vez dieron un estudio bíblico de eso. Y la separación de iglesia y Estado, mi pastor me cuenta, ¿verdad?, de que eso se añadió en la Constitución inicialmente en los Estados Unidos, que era para que el país, ¿verdad?, pues tuviera un libre derecho a escoger la religión que quisiera. Antes la religión base era el catolicismo. Amén. Y el país que fuera, si no tenía esa ley enmendada, ese país tenía que ser católico. Si tú practicabas otro tipo de religión, tenía que ser oculto. Escondida. Exacto. Se manifiesta esta palabra de separación de iglesia y Estado, es con ese propósito. Aquí en Puerto Rico tenemos ese privilegio. Nosotros podemos, ahora mismo aquí nosotros, podemos ser amigos y tú puedes ser católica. Melesio puede ser musulmán y yo a lo mejor no le sigo al Señor y seguimos siendo amigos. Pero hablando como gobierno y hablando nosotros como personas, ¿verdad?, de ese país. Pero al existir esta separación de iglesia y Estado, pues mira, no hay problema con eso. Pero si no hubiera esa separación, pues yo tendría que coger y conseguirme amistades que solamente fueran católicos. Y si aparece uno que no sea católico como yo, pues yo voy a conspirar con los que yo tengo. Y eso fue un programa que tuviste, ¿verdad? Santo. De conspiración. Claro. Ay, ay, ay. Entonces, pues, antes eso existía. Yo he ido al reverendo Raqui hablando de que habían personas escondidas en las catatumbas y cosas practicando el evangelio oculto, rotos, en túneles o algo, no sé, en casas escondidas. Sí, escondido. Y fíjate, y yo te voy a decir más. Y esto yo voy a decirlo porque es que esto viene directamente de arriba. Y hay mucha gente que ponen en poco estas emisoras radiales de internet. Amén. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo no pretendo que ninguno de ustedes se queden. Y tampoco yo pretendo quedarme. Yo quiero irme en esa trompeta. Amén. Pero todos saben que después de esa tormenta, de esa trompeta, hay otro regreso. Y va a pasar algo. Santo Dios. A su nombre, gloria. Oiga, que dice que la muerte, ¿verdad?, se va a alejar. Eso está en Apocalipsis, no quiero entrar mucho en ese tema, ¿verdad?, porque eso es apocalíptico. Y ustedes saben, ¿verdad?, lo que quiero decir. Estoy parafaseando porque no quiero entrar en ese tema, porque eso no es lo que estamos haciendo en este programa. Pero, oiga, el que se quede, ay, lo que Canaima me dijo. El tiempo de la tormenta. Santo Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Eso del Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ¿verdad? Uh-huh. Pero al que le toque. Cuando llegue ese momento, ahí comenzarán a recordar lo que me predicaron, uh-huh, lo que me dijeron, lo que me dijo aquel, lo que me dijo el otro. Amén. Y es bíblico, la muerte te va a huir. Amén. Oye. Eso va a ser un tormento eterno. Perdóneme, hermano, ¿verdad? Pero hay muchos sitios que todavía son así, están escondidas. Amén. Y esto que estamos haciendo hoy es lo que mucha gente va a tener que hacer en ese tiempo, porque van a tener que esconderse para que no le arranquen la cabeza, que no le piquen la cabeza. Exacto. Porque la única forma de morir va a ser así. Amén. Decapitado. Aleluya. Amén. Y esto son cosas que tenemos que tener en ojo, porque si yo me quedo mañana, la trompeta suena hoy, yo me quedo mañana, yo tengo que asegurarme de que tengo que arrancar para casa de Canaima. Porque yo tengo que asegurarme que la casa de Canaima esté vacía para poder meterme a la casa de Canaima y bregar con estos controles y pegar a predicar el Evangelio de Cristo y porque yo me quedé y hablar la verdad otra vez para ver. Amén. Qué va a pasar. Amén. Amén. Dorita dice los catatumbas en las cuevas, eso es. Tenemos al evangelista Pedro Dávila en la línea. Adelante, Pedro. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén. Amén. Dios bendiga. Bueno, el tema, gloria a Dios, ¿verdad? Es bien importante esto. Y algo, ¿verdad?, que es mi opinión personal, es lo que yo he visto. es que nosotros, la iglesia, tenemos que hacerle saber al político, al Estado, al país que sea, que la iglesia no necesita del Estado para sostenerse, pero el Estado sí necesita de la iglesia para sostenerse. Porque estamos hablando de países. Yo fui a República Dominicana y fui a unas regiones donde ni siquiera se puede predicar, porque no existe un permiso, no existe una cancha, no existe nada de eso. Ahora, esta iglesia, sin tener nada de eso, se sostiene, porque la iglesia la sostiene Dios. Y yo creo que nosotros, como cristianos, más allá del permiso, del beneficio, porque tenemos que acordarnos que esto, pues, lo que son los permisos y las cosas, esto es algo de derecho. O sea, yo voy a una cancha y el alcalde de Carolina tiene que procesarme un permiso como se lo va a procesar a Tony Tuntún igual, o al payaso Crotty si quiere dar un show. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es cuestión de ese derecho que nosotros tenemos. Pues, ¿por qué? Porque rendimos contribuciones, pagamos IBU, somos ciudadanos, somos votantes, y qué sé yo ni qué. Pero dentro de lo que es la iglesia y el Estado, nosotros tenemos que empezar a ponerle la justa perspectiva a los gobiernos, a los alcaldes, a los legisladores y a los países, que metan a la iglesia en su plataforma de gobierno, haciendo lo que la iglesia sabe hacer, que es la labor social. Y en Puerto Rico, por muchos años, nosotros hemos visto que nuestro político, o nuestro gobierno, o nuestro Estado, o nuestro pueblo, muchas veces lo que hacen es que tienen a la iglesia como una prostituta política, ¿ves? Donde pues saben que somos una gran mayoría de gente y nos usan para votar. Y nosotros tenemos que concientizarle a ese alcalde, a esa persona, y dejarnos sentir de que la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, si la nación no hay gente que le sirva al Dios de los cielos, esa nación no funciona. Si Jehová no vela la guardia, en vano. Perdón, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, lo que la palabra está diciendo es el país, la nación, el mundo, los alcaldes, los territorios, los países, necesitan de algo que se llama la iglesia. Y ahí, ¿verdad? Ese es mi punto de vista en cuanto a esto, y tenemos que concientizar a la gente que verdaderamente necesitan la iglesia para echar cualquier país, cualquier pueblo, cualquier residencial, cualquier sector, cualquier cosa que vaya a ser. El Estado necesita a la iglesia. Y otra cosa para terminar, es que nosotros, como hombres de Dios, no nos podemos tampoco envolver mucho en lo que es el Estado, porque hay muchos gente de Estado que son medios oportunistas. A mí me asombra una actividad que dieron, no voy a mencionar nombre, en uno de los pueblos, una actividad grandísima, y cuando estoy viendo que el podio tiene hasta, parece que le tomaron el podio al municipio, y el podio donde se estaba predicando tenía hasta un círculo del haciendo referencia al municipio, y el alcalde del municipio politiqueó en el altar, ¿sabes? Y aquí es que hay que tener cuidado. Amén. Yo entiendo que yo voy a una conferencia de prensa o un meeting político de algún político y yo no puedo pararme allí. Yo estoy seguro que no me van a dar un micrófono para yo hacerlo ni para expresarme. Pero el político también tiene que entender que lo que son los altares y los cultos sí puede venir, sí puede representar su partido o lo que vaya a representar. Pero ellos allá y nosotros acá, para que así pues las cosas vayan en la justa perspectiva. Y para que no se mezclen, y para que no exista lo que se llama el chantaje. Porque una de las cosas de la separación de iglesia y Estado fue por eso. Amén. Porque los Estados chantajeaban a las iglesias. Uh-huh. Y las iglesias, pues, muchas iglesias se usaban para que los Estados hicieran muchas cosas malas. Y entonces ahí fue que hubo una separación. Ahora, una pregunta. Pero claro, una pregunta. Todo el mundo es necesario que entienda que sí necesitamos un gobierno, y que es bien importante que respetemos nuestro Estado, que respetemos nuestros alcaldes, que andemos por los canales, y el que vaya a votar, que vote, porque votar es bíblico. Amén. O sea, el que vaya a votar, vaya y vote, y hágalo con una conciencia clara, de que si ese está con nosotros en un buen programa, si nos respeta, ¿ve? Si tiene esa sensibilidad hacia lo que es la iglesia y reconoce el trabajo espiritual grande que hace la iglesia, ese verdaderamente, lejos de toda línea partidista, se merece que yo le dé un voto, ¿verdad? Yo pues soy, ¿verdad?, tengo mis creencias y entiendo y siempre trato de, me levanto, doy voto y voto con esa conciencia de que todo sea para el bienestar de mi país y para el bienestar de la iglesia, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero el tema está bueno, así que Dios les bendiga y hacia adelante siempre. Amén, amén, para adelante y para el cielo. Eso estaba amiga, bueno. Tenía hacer una pregunta, pero ya colgó. ¿O está ahí? ¿Estás ahí, Pedro? Sí, estamos aquí. Ok, Pedro, ¿me escucha? Sí, amén. Amén, amén. Ahora, me estaba diciendo algo, ¿verdad?, que me interesó bastante. ¿A qué iglesia el Estado chantajeaba? ¿Cómo fue, varón? No te oí. ¿A qué iglesia era que el Estado, o sea, a qué denominación de iglesia era que el Estado chantajeaba? Bueno, lo que pasa es que antes, pues, la iglesia tradicional estaba, era la iglesia que, inclusive en Puerto Rico, la iglesia tradicional trató de fundamentarse como la iglesia primera en el año 16 cuando llegó Pentecostés por Ponce, okay. En aquellas calles de Ponce donde se dio el culto hasta las 4 de la mañana, pues ahí se trató de, ahí nosotros pues empezamos, o sea, que era, a ganar era, terreno con el Pentecostés. O sea que era a cualquier denominación de iglesia, sea pentecostal, sea católica, sea la que fuese, porque en verdad no estoy informado de esa historia. Bueno, de toda la iglesia católica, la iglesia tradicional, muchas iglesias presbiterianas, muchas iglesias bautistas en muchos estados, hace muchos años atrás y en muchos tiempos antiguos también, había una, lo que se llama, había una cierta corrupción. Amén. Donde se chantajeaba, inclusive todavía se ve, okay, todavía se ve, si tú vas a México y vas a muchos países, los gobiernos quieren entrar en lo que es la iglesia, se sienten con derecho, y es por eso que yo creo en esa separación de iglesia y Estado, para que no haya este amén. Problema de que yo te estoy dando, pero tú me tienes que dar, amén. Sea eso, bueno eso, sea malo. No, amén, eso es así. La razón que yo hago esta pregunta es porque, ¿verdad?, hablando el lenguaje que nosotros conocemos, que es español, a su nombre gloria, ahora mismo, si lo pregunté a cuál chantajeaban, porque si vamos a estar claros, una de las iglesias más poderosas es la iglesia católica, que opera directamente con el gobierno, y eso se ve en todos lados, porque no es solamente aquí en Puerto Rico, es en todos lados, porque son lo que hacen, ¿verdad?, lo que quieran, lo que le place, hacen las cosas que sea, porque son las que tienen el lucrativo para poder operar a favor de la iglesia y a favor del gobierno. O sea, que por eso pregunté, porque si estaban criticando, ¿verdad?, si estaban chantajeando a los pentecostales, si estaban chantajeando posiblemente a los de la senda antigua, a lo que es el velo, aquello, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como que, ¿verdad?, como evangelio, pues amén, puedo entenderlo, pero verdad, ya que estoy claro que me está diciendo que era a todas, pero sin embargo hoy el poderío de la iglesia católica, y no por tirarle a la iglesia católica, porque en verdad no estamos tirándole a la religión ninguna, sabemos que en esa área la iglesia católica tiene una ventaja terrible en lo que es con el gobierno directamente, porque eso es una cosa que se ve hasta en la televisión, o sea que sí, eso, nosotros eso desde siempre. Exacto, nosotros tenemos que cuidarnos, porque nosotros creemos un evangelio limpio y un evangelio de poder y gloria, y como bien dijiste, es bíblico que, ¿verdad?, que tengamos que votar y qué sé yo. Yo tengo, ¿verdad?, no sé cómo está el inglés tuyo o el inglés de muchas personas que están escuchando ahora mismo en la radio, pero yo quiero que ustedes por asignación se escuchen un video que hay en YouTube que es de un joven, y si lo pueden escribir y pueden entenderlo, se llama el video I Love Jesus, I Hate Religion. O sea, amo a Cristo, pero odio la religión. Y escuchen bien con detalle ese video, ¿verdad? I Love Jesus, but I Hate Religion. Si lo pueden escuchar, si lo podemos escribir ahí en el chat para que lo puedan entender, para que mi mala esposa va a escribirlo ahora, ¿sabes? Es un video muy interesante, es un poema de un joven cristiano. Oiga bien, un joven cristiano. Hay dos versiones. Hay una versión que es del lado de la versión del católico, pero hay una versión principal que es la que mi esposa está escribiendo ahora mismo en el chat. Why I love Jesus. Amén, a su nombre gloria, hermano, discúlpenos, ¿verdad? La luz se fue aquí en la emisora y lamentablemente no, ¿verdad? Nos quedamos aquí a oscuritas, pero ya subió nuevamente, ¿verdad? Pero quería terminar con decirle de que ese video, ¿verdad? Why I Love Jesus But I Hate Religion, es un video muy interesante, es un poema que está, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, en YouTube. Y el muchacho cristiano, gloria a Dios, especifica muchas cosas. Y después hay un video, ¿verdad?, contraatacándolo prácticamente de la Iglesia Católica, diciendo, ¿verdad?, de que nosotros somos poderosos, de que si, ¿verdad?, es un sinnúmero de cosas. Espero que escojan el video correcto en caso de que el video no lo encuentren. Mano, tómese la libertad para que no entre en un error y vean otra cosa y después crean que estoy mandándolo a hacer otra cosa errónea. Tómese esa libertad, llamarla al 787-525-6653 o al 310-7813. 525-6653 o al 310-7813. Con gusto lo ayudaremos a buscar el video para que usted lo escuche, lo analice y usted vea lo que estamos hablando. Así que Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano, ¿verdad? Que estaba ahí, Pedro era. Pedro, sí, Pedro. Mi hermano Pedro, por su, ¿verdad?, por su opinión. Y así que, Canaima, a su nombre gloria, ya estamos ahí en el tiempo este de un minuto. Así que fue un tremendo tema, a su nombre gloria. Recuerden que uno como este será escuchado de igual manera o aún de mejor intensidad. Y esperemos que estemos un poquito mejor de salud, a su nombre gloria. Así que tenemos aquí a Katiria, que pide oración por fortaleza, salud, y por su hijo y la mamá. Amén. Amén. También pide la oración a Amalia Morales, pide la oración por su hijo. Amén. Y nuestro hijo Brian también pide oración allá de Estados Unidos. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos para el cielo. Amén, eso es. Padre Santo, bueno que estás en los cielos, Dios. Gloria a Dios. Te damos gloria y honra a ti, hora, Señor, Dios, en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Una de las peticiones que han venido a este lugar, a este programa, Señor, aleluya. Donde tú, Señor Padre, eres que abre las puertas de los cielos y derrama toda la...